時間があるからフェアウェイユーゴーイン光全部集めて君を照らすよストーリー素直に笑顔になれたのは君だから君とだったからストーリーフェアウェイ君がくれた光全部集め叫ぶよスノーフェアSay goodbye. Y hoy en el rincón del celuloide. Casi, pero no. Que le pegan el palo. ¿Qué es esto? Persona se cae igual hoy. Bien. A pesar de que me golpeé la rodilla y que ando lesionado. Usted tiene que entender que Alche se golpeó muy duro en su lugar Kimochi. Tranquilo. No, todo no es como lo pensamos, Pairo. No tiene esa dimensión, LOL. Oh, si las cosas fueran como lo pensaría yo, qué bárbaro, qué espectáculo, me lo agradecerían. Estaría buenísimo. No tienen esa dimensión, no estamos en una dimensión LOL. Eso es porque no ves a través de mis ojos. Y porque no, exactamente, porque no ves a través de tus ojos. Nadie puede ver a través de tus ojos. Está más ciego, Pairo. Ya te digo. Heriste mi alma y mi corazoncito. Si tenés. Bueno. Bien, gente, programa anterior del programa a una semana de Navidad. A que salga el de Navidad. Porque esto es, como esto sale una semana adelantado, supuestamente, una semana atrasado, decimos mejor que está adelantado. Así que bueno, que podemos contarle. Le mandamos un saludo a la gente de Leviatán, que están muy adelantados. Tiraron el especial de Navidad a principios de diciembre. Bien. La verdad es que vamos a preparar para Navidad. No, no sabemos. Sí. ¿Sabes ya? Sí. ¿Es navidesco? Es navidesco. ¿Es navideño? Es navidesco. Pero bueno. Nuestra página web es personasg.com y nuestro blog es personasg.blogspot.com. ¡Enchúfate! Bueno. Nuestro mail es personasg@gmail.com. Y si quieren darme trabajo, ya saben dónde buscarme. Pero no. En su Facebook. Yo no tengo Facebook, persona tiene Facebook. Por cierto, qué bueno. Mal persona, realmente. Qué bueno que esté y te hacer una kiss. Realmente qué copa. Sí, está muy buena la serie. Es una que estoy viendo toda la serie del año pasado, del año 2008. No, del 2009. Te he recomendado demasiadas series que no ves. Los años son chotos. Oh, no me digas, yo tengo que estudiar, busco trabajo, tengo que prepararme para rendir, tengo que hacer un recuperatorio de un parcial. Tengo que aprender a conducir, tengo que ver Initial D. Tengo que bajarme la. tengo que bajarme la OST de Initial D para cuando yo tenga el carnet. Son muchas cosas, Pyre, tengo poco tiempo. Vos sabés. Hablando de eso. No voy a tirar porque si no Pyre se va a acordar. Así que mejor no lo tiro. Bueno. Pyro, podcast, actualización podcast y semanal. Siempre lo tengo que hacer yo esto. Ah, te estás confirmando que yo soy el único que escucha todo. Qué mal, opa, nuestros afiliados no te quieren a vos. Yo escucho muy de vez en cuando. A ver, vamos a ver lo que él escucha muy de vez en cuando. Bueno, como ya dijimos, ya está el nuevo especial de Navidad de Leviatán. Muy temprano, demasiado temprano. Por más que digan que lo hicieron para avisar de las, bueno, de las ofertas. Para tener en cuenta a la gente y dar consejos de compra navideña, lo arreglaron muy temprano. Creo que hacete un favor y anotá la lista de las 10 cosas, de los 10 consejos para el otaku navideño. Anotátelas. Tenelo ahí al lado cuando te la anotes. Si no, llegamos al 8 y nos quedamos ahí. A ver, ¿qué más? Bueno, tenemos el nuevo programa de Wild Game. Programa especial sobre los 15 años de PlayStation 1. ¡Qué buen programa! Lleno de excelentes recuerdos. ¡Qué buen programa! ¿Cómo me hicieron cagar de la risa? ¡Qué buen programa! Para todos los que jugaron Fighter Destiny. A ver. Porque el futuro está en el cartucho. Tú eres, está en las células, Pyro. No vamos a guardar cosas en pendrive, vamos a guardar nuestras propias células del cuerpo. En el cristal. A ver, ¿qué más? Bueno, tenemos el nuevo programa de Baratijas Blog, que salió muy tarde, pero salió. También tenemos. Ah, todo esto, ¿cómo se tardaron? tenemos un nuevo programa de Universidad Friki, programa 23. Bueno, Angel a esta altura ya tendría que haber sacado algo, tendría que haber avisado algo, así que estamos hasta las pelotas por ese lado. De la gente de Evolution todavía no sabemos nada, supuestamente iban a volver en diciembre, pero hasta ahora no han vuelto. Todavía no se acabó diciembre, pueden volver el 31. Yo dije que todavía no volvieron. No falta para que termine diciembre. Y de Vaca hay dos posts más, pero no de nada más, no, ninguno en la radio. Como dos spots más. Uno que era sobre una fiesta y otra cosa. No, no, nada que ver con. O sea, un extra. Un extra track en nuestros casos. No, ningún extra track. Un pod, así, una publicación en la página, nada más. Post. No es un pod, es un post. Y hablo mal, escribo mal. No me digas. No me digas, pero no me acuerdo cuándo fue la última vez que escribiste una cosa y no me acuerdo qué era, pero no iba con H y vos le pusiste con H. Era por si acaso. En algún otro lado le iba a usar, yo lo había. Así le pusiste con H. Así que. Sí. era la, en brates A-S-A-S-I. Así, pero vos le puse como así, que vos no sé. Con S. Va con S. Así va con S. Sí, va con C. Sí, de así de así. De sí va con C. Yo que decí, dije así. Yo te dije así de sí que va con C. No estamos para juegos mentales ahora, Pairo. Que no, es el mejor momento para juegos mentales. Esto, pero no se cae, guayay. Y bueno, me tomo un tema. Bueno, vamos con un tema y volvemos. Ya que esto no da para más. こんな街から逃げ出したくてまだ暗いうち誰もいないうち僕ら出発した。 Y estamos en Persona No Se Cae. Guayoy. Guayoy. Lo último que van a escuchar de mí cantando en esta vida. Bueno, esta es la sección de cómics. Y en esta ocasión les traigo Prototype. Este es el cómic basado en el homónimo y popular juego de Xbox 360, PlayStation 3 y PC, el cual nos pone en los zapatos de Alex Mercer, un hombre quien fue víctima de experimentos genéticos ilegales de alguna rama secreta del gobierno norteamericano, ni me voy a gastar en averiguar cuál, por medio del cual obtuvo básicamente la habilidad de aniquilar lo que sea que se cruce en su camino, controlando completamente la estructura genética de su cuerpo. O sea, si el tipo tiene ganas de que le crezca un cuerno de 15 kilómetros, lo hace y mata a 500 personas en el camino. A ver... Si pudiera, yo también lo haría. Sí, te veo haciendo eso. O sea que, por lo tanto, también puede convertirse en una mujer. Calculo que sí, puede transformarse en cualquier cosa y persona. En el juego en el juego puede replicar genéticamente a otra gente. Se la come y se convierte en eso. No, realmente puede replicar genéticamente. El tipo puede saltar a un helicóptero, tirarle tripulación y copiarlos. Y irse a hacer lo que se le cante en el helicóptero hasta que lo descubran o lo estrellen en alguna parte. Opus se puede convertir en una versión mezcla Baraka, Wolverine, Spike de los X-Men. Morsa tricolor. Si quiere, sí. No veo por qué no. Bueno, como les decía, pero a diferencia del juego, en el cómic Mercer solo aparecen las tapas y muy de vez en cuando se lo ve pasar por el fondo o se lo menciona directamente en diálogo. Lo recagaron, sí, ya que en el cómic en realidad sirve para darnos un poco más de perspectiva sobre la historia del juego y las conspiraciones que se encuentran detrás de todo lo que le pasa a su amnésico protagonista. Otra vez el recurso de la amnesia. A todo esto en mi mochila, que no sé dónde mierda fue, para acá está. Alguien que tenga la gentileza de ver los cómics de Prototype si tiene ganas. Pásenselo entre ustedes. O sea, el tipo no aparece en el cómic, no vas a dar mucho que te convenza. Bueno, este cómic fue editado por la subeditorial Wildstorm de DC Comics desde abril del 2009. La misma concluyó en octubre con la totalidad de 6 números. Esta serie limitada fue escrita por la dupla de Justin Gray y Jimmy Palmiotti. Dato loco, qué dura la tapa. Es Wildstorm, tiene ese tipo de tapas. Acordate los cómics míos de Gears of War. Sí, pero igual, para sorprende lo dura que la tapa. Tapa dura finita. O sea, estoy seguro que si se la tirás a alguien le cortás la cabeza 3 veces. A ver, ¿dónde me quedé? Mientras que el arte visual quedó en manos de otra dupla compuesta por Darick Robertson y Matt Jacobs, un cuarteto bastante jodido. Bueno, la historia, líneas generales, se cuenta en varios periodos temporales intercalados que varían desde los años 70 en Vietnam, de 60 en Vietnam, hasta el presente donde transcurre el juego. La primera historia transcurre en 1968, durante la Guerra de Vietnam, donde en alguna parte de la jungla, el primer teniente Peter Randall guía a su unidad a través de las trincheras subterráneas del enemigo, aniquilando todo a su paso, hasta que finalmente, luego de terminar dicha misión, un general de 3 estrellas baja sorpresivamente un helicóptero y se presenta ante el grupo dándole órdenes de reasignación a Randall, mientras mata al resto de un balazo en la frente a cada uno. Tipo tan simpático. Han sido ascendidos 2 rangos. Popo. Sí. Póstumos, pero va. De ahí pasamos al presente, apenas unas horas antes de que el juego dé inicio. Es el año 2008, en Manhattan, Nueva York, donde los detectives McCluskey y su compañera García investigan una serie de asesinatos en masa que simplemente son brutalmente imposibles. Bueno, nuevamente saltamos al pasado, 1969, en Hope, Idaho, de regreso al teniente Peter Randall, quien ahora se encuentra liderando un equipo de comando de fuerzas especiales. Al ser desplegados en el pueblo, notan que el mismo está completamente desierto, salvo por los cadáveres ensangrentados de sus habitantes. no terminan de notar este pequeño detalle, que son inmediatamente atacados por una jauría de seres monstruosos. Luego de lograr escapar de estos seres, Randall y lo que queda de su equipo logran llegar hasta un laboratorio científico ubicado en un búnker militar subterráneo, en el cual la situación es todavía peor. Mientras repelen otra horda de monstruos mutantes dentro del búnker en dirección a la salida, el grupo es interceptado por lo que yo llamaría las embarazadas zombies mutantes desnudas tetonas. Y acá termina el primer número del cómic de Prototype. Bastante, no, bastante perturbador, yo diría. Sí. Seamos honestos, nos recuerdan a nuestra primera novia. O tal vez no. ¡Sea honesto, Pyro! ¡Sea honesto, Pyro! Tiene un montón. Es Wildstorm. ¿Por qué no debería tener los Wildcats? bueno. La historia durante el resto del cómic sigue este patrón general hasta que la parte de Peter Randall y su grupo comando llega a su fin, dejando el protagonismo completo en manos de los detectives McCluskey y García, quienes terminan resolviendo bastante de las intrigas relacionadas con los asesinatos en masa, los cuales en realidad son producto de seres mutantes monstruosos manufacturados por el gobierno americano, y gran parte de la verdad escondida sobre Alex Mercer, a quien el ejército y la policía persiguen ferozmente, desatando una zona de guerra total en medio de Nueva York. Por su lado, más o menos, por su lado Mercer, ya dije, solo aparece escasas veces, la mayoría de las mismas como una figura sombría, o solo se muestra claramente algunas partes de su cuerpo, ya sea como un humano normal o transformado haciendo uso de sus poderes, mientras lucha contra el ejército, la policía y estos seres monstruosos que también lo persiguen. Todo está en contra del muchachito. Veredicto: alta violencia, alto gore, alta grosura. La historia en sí misma es copada y jodida, llena de suspenso y acción. El desarrollo de personajes está bastante bien llevado. No es lo que yo esperaría, pero está bien. La trama general no es nada del otro mundo. Conspiraciones gubernamentales, bases secretas en varios puntos de América, con comunidades civiles autónomas, giros interesantes en la historia, experimentos científicos que desafían toda ética, y las debacles que ocurren cuando los seres resultantes de dichos experimentos se liberan y masacran a sus creadores de la manera más gore posible. Dígase la humanidad. Más o menos. En cuanto al apartado gráfico, no hay quejas en general. En lo que corresponde al arte secuencial, está dentro de los estándares. No es tan fluida como debería, pero tampoco es tosca. El estilo en general de los dibujantes está lleno de tramas mecánicas, lo que, para el que no entienda qué corno es una trama mecánica, ahora se lo explico. Son básicamente todas esas linitas chiquitas y molestas que se cruzan entre sí hasta generar un negro pleno, en lugar de usar un degradé de tonos para dar el efecto de sombra, o simplemente se usa para agregar más detalle al dibujo. Pero le queda bastante bien. Queda bien. Le queda bastante bien. Queda mejor que el negro puro. El negro puro se desgasta. No, en realidad eso forma el negro puro. No, pero digo, queda mejor que directamente. Sí, lo que pasa es que tenés el pro de ver cómo las líneas se van cruzando hasta que forman una sola mancha negra. O sea, yo prefiero eso a estar 3 horas con el Photoshop dándole capa tras capa tras capa de color piel XX, etcétera, etcétera. O sea, en algunas cosas se ve bien y en otras simplemente no. Este es un cómic oscuro, violento y sangriento, y tiene que tener este tipo de trabajo, para mi gusto. Bueno, ¿dónde me quedé? Acá, bien. Los fondos son complejos y bien definidos, el manejo de luz y sombra está perfecto, y las expresiones están bastante bien, nada del otro mundo nuevamente, pero muy bien logradas. Las escenas de acción están cargadas de gore y violencia extremas, y son muy gráficas a la hora de exhibir órganos y desmembraciones. O sea, ¿pudiste ver alguna persona partida al medio con todos los órganos desparramados? Porque hay muchas. ¿Qué? ¿En el medio de toda la cantidad de tripa y carne que hay en el medio de todo lado? Exactamente. La vi, la tapaba en los intestinos. Bueno, como les decía, es una lástima que la historia de este cómic solo se puede disfrutar a pleno si uno ya jugó o está jugando el videojuego. no es que no se llegue a entender lo que pasa, para nada se entiende, sino que simplemente no les va a resultar tan interesante como debería, dejándoles más que todo una sensación de que acá falta algo. Sí, falta el juego. Así que se las recomiendo a todo aquel que esté interesado en leerla, en especial a los fans de los videojuegos y por sobre todo a quienes estén jugando o hayan jugado al Prototype. Y terminamos con esto. Pasemos a un tema o pasen a cortarme la garganta. ¡Queremos sangre! touch the fire and it freezes me. I look into it and it's black. Why can't I feel my skin should crack and peel? I want the fire back. Y volvemos acá, esto es Personas de Calle Guayoy. Vamos a ver, vamos a retomar lo que es el curso normal del asunto en esto que es la sección de cine. Y esta semana tengo algo preparado, una reseña apocalíptica. Mi rodilla. A ver, con lo que acabo de decir ya se escuchan gritos del fondo. Con lo que acabo de decir ya se imaginarán el título de esta película. Sí, se llama A mi rodilla, la 2. La segunda rodilla. Sí, sí. Y aunque llegue un poco tarde, tenemos. Esta es el turno de la conocida 2012. Pero. A ver. Bueno, 2012 no recibió ninguna traducción en el título. O sea, era obvio que no le iba a hacer. Pero también hay que agradecerle que no se le agregó ninguna cosa estúpida al lado. Algo como 2012 Yellowstone, el Valle del Puchero, o cualquier otra cosa fumona que se le pueda haber puesto. Pero ahora sí vamos a poner la trama. Según se cuenta hace miles de años, la cultura maya y la bikini, además de otras tantas de... ¡Chiste! Predijeron en sus calendarios el final del mundo como se lo conoce. No, como bueno, vos te querés morir solo. Morite vos solo, Gil. Alche tenía razón. A ver. Poderoso rayo. Vos sabrás a Pikachu en la noche, ¿no? Ratafilaco. Estas profecías apocalípticas han sido del estudio constante y a medida de que el día predestinado se acerca. La sombra de la gente que ya no está, pero aparentemente valía más que toda la tecnología existente, se hace cada vez más y más poderosa. En esta historia, con varias puntas, tenemos por un lado a Jackson Curtis, interpretado por John Cusack. Un escritor... Pasaron dos semanas. Un escritor con una pequeña desviación de carrera temporal. Habiendo conformado una familia y teniendo un par de hijos, Jackson, después de un largo periodo de investigación, ha logrado terminar y sacar a la venta su libro, convirtiéndose en un escritor profesional hecho y derecho. El problema es que en su lapso de escritor, mientras que bloqueaba las distracciones y los problemas para dejar fluir su imaginación, también terminó bloqueando a su familia. Que poco a poco terminó porque su mujer le diera la famosa carta de divorcio y se buscase alguien que sí la escuchara. También tenemos el problema de que su afamado libro no fue tan exitoso como él pretendía, vendiendo así un limitado número de 500 copias, cubriendo solamente una pequeña porción. O sea, lo mínimo y necesario como para cubrir los gastos del libro. Solamente 500. Con 500 copias te cubrís el gasto de imprenta de un libro. Solamente 500. O sea, solamente se imprimieron 500. ¿Vendió las 500? No vendió las 500. Le hubiera encantado vender las 500, pero no. Bueno. Si hubiera vendido las 500 hubiera habido una segunda tirada, pero no. Con sus hijos que casi no ve y un libro que apenas vendió lo suficiente como para pagar los costos de la impresión, Jackson se gana la vida trabajando como chofer para el señor Yuri Karpov, interpretado por Slanko Burik, un millonario de lo más ruso que se puede encontrar. Por otro lado tenemos a Adrian Heselmay en carne de Juastel Egirofo. Un geólogo que viaja por el mundo con el simple deseo de que alguien le diga que se equivoca. En sus últimos viajes ha confirmado su más grande miedo. Por un fenómeno cósmico, el interior de la Tierra ha empezado a calentarse, lo que provoca una inestabilidad masiva en las capas tectónicas de la Tierra. El colapso es inminente. No, ahora solamente resta esperar el tiempo que nos queda. Tras viajar miles y miles de kilómetros, al fin ha logrado un contacto directo con los altos mandos mundiales y empieza una operación que definirá el destino de la especie. Y mientras que un joven idealista doctor se codea con los poderosos, un simple escritor hace lo que puede para no perder lo poco que le queda, y a medida que el tiempo pasa y el reloj avanza, solo los que puedan cubrir los costos necesarios tendrían una oportunidad en esta operación que rápidamente cambiará su carátula a salvemos lo que se pueda. Bien, vamos a empezar con esto, porque esto va a ser bastante complicadito. A ver. Se hablaba, o sea, como siempre pasa con estas películas, se habla, oh, el fin del mundo, sí, el calentamiento global y todo eso cuando salió El Día Después de Mañana. Y de After Tomorrow. En este caso se pusieron a hablar de todo eso también en Discovery Channel y decían, y lo probable es que puede ser que pase algo, pero no es nada seguro. Principalmente porque en el año 2012 va a haber una nueva sobreactividad de lo que es la actividad solar de la estrella Sol. Sol. Que supuestamente al estar en un nivel de actividad mayor, los campos electromagnéticos, puede ser que afecte los campos electromagnéticos que rodean a la Tierra y que son los que desvían los... generalmente los rayos ultravioletas y todo, generalmente toda la radiación. Mencionar que los campos electromagnéticos son lo que se basa toda nuestra fucking tecnología. Y más que nada, digamos, el comportamiento, el movimiento rotatorio de la Tierra. Lo cual que, supuestamente... ¡Che científico! Eso es cuando miras Discovery Channel. Además yo soy universitario, Pyro. Bueno, como venía diciendo... Hiki. ¡Nerd! Bueno, supuestamente con esa actividad mayor del Sol, si se llega a alterar estos campos... Primero, la Tierra, digamos que se va al carajo, porque... al cambiar el campo electromagnético deja de girar, empieza a girar a una velocidad mayor, lo cual hace que a la Tierra, lo cual no, que ya más, o sea, la forma de la Tierra, ya que es ovalada, va a ser más ovalada todavía, por lo cual se van a digamos que el ecuador va a tener una mayor diámetro. ¿Qué pasa cuando vos estiras algo, Pyro? No sé, a mí no me pasó nunca, ¿y a vos? Vos tampoco te pasó nada. Vos, digamos Pyro, que vos a un globo lo recubrís con pintura. Está inflado hasta cierto punto. Y vos le empezás a chatar. Sé que dijimos que no íbamos a tratar términos sexuales en este pod. Dije un globo, tal. Bueno. Volvamos a dicho este. La pintura se empieza a grietear, a hacer grietas. ¿Qué es lo que va a pasar básicamente con lo que es la superficie terrestre? Empiezan a haber movimiento tectónico. Todo se va al carajo. Los temas sexuales no. Bueno, pues. Siguiendo con eso, también la mayor actividad de todo el campo electromagnético, de todo se va al carajo, va a provocar una sobreactividad en los volcanes. Y más que nada, sepan que todos los volcanes que hay en la Tierra, la mayoría están bajo el agua. O sea, maremotos. O sea, hecatombe por todos lados. La debacle total. Pero todo esto se pensarán, ah, bueno, si esto llega a pasar en 2012, estamos cagados. La cuestión es que en 2003 ya pasó esto y no nos pasó nada. Así que, bueno, no importa. Sigamos con la película, que es una mierda. Decíselo a las islas que desaparecieron bajo el tsunami. La gente. Sí, bueno. La gente, bueno, ahora vamos a analizar esta película. Antes de empezar quiero decirle que la película me entretuvo, pero no la considero una buena película, ya desde lo vamos, ahora sí. Primero que nada, lo que más le inflaron, el apartado gráfico. Opiniones divididas. Definitivamente es una película que está hecha para verse en el cine. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, si bien está llena de efectos especiales, grandes tomas, travelings muy jugados y efectos especiales a patada, solo la mitad, y siendo generoso, puede considerarse bien hecho. La catástrofe misma está planteada dentro de esta película. Vemos edificios colapsarse, calles que se desmoronan y enormes explosiones. ¿Qué nos falta? ¡La gente nos falta! Dentro de todo esto podría ocurrir que tenemos una toma muy trabajadas, y muy bien hechas. Y cuando nos damos cuenta, la cosa cambia a una maqueta de lo más pedorra posible, o un modelo 3D hecho con el 3D Studio sin craquear, donde los edificios se caen a pedazos y las rutas se parten al medio. Y en estas tomas donde cunde el pánico y el terror en medio de ciudades ultra pobladas, solamente vemos un pequeño puñadito de gente que ni para llenar un pueblo alcanza. Además de solamente suponemos que son gente porque ni se gastaron en hacerla bien o en hacerla mucho, y me parece que contrataron a Siaxo para hacer a la gente acá. Esto es como en los animes de bajo presupuesto, donde agarran, te hacen la secuencia de tres o cuatro personas corriendo y gritando. Gritando, y lo multiplican primero por todo el recuadro. Después, es que acá ni siquiera se calentaron en multiplicarlo. Vos ves los edificios de Nueva York cayéndose a pedazo, calles enteras, y vos te ponés a contar a la gente que hay en el piso y que hay 20 personas corriendo. A ver, y vos decís que son personas, pero son cositas negras que corren, así que no sabés. A ver, sobre las actuaciones es otro punto medio, pero esta vez más tirando abajo. El desempeño del cast de esta película es deplorable. Los únicos personajes que podrían considerarse legítimos son Adrian y Charlie. Danny Glover hace un esfuerzo sobrehumano por tratar de caerle bien al público, pero no cuenta con el tiempo suficiente en pantalla como para lograrlo. O sea, pero bien, hasta donde se le puede. Blue Mancuma solamente cuenta con un corto tiempo y unas líneas, pero en sí es uno de los personajes que más rinde, uno de los personajes que uno recuerda y uno de los que más quiere. Estuvo 2 minutos en una película de 2 horas. Sacá la cuenta de lo que te estoy diciendo. Uno de los más tristes es Oliver Platt, que intenta mantener una línea de lo más que puede, tratando de ser el malo de turno, pero pronto nos enteramos de lo pelele que es y los pocos huevos que tiene al enfrentarse a alguien sin rango y sin estatus, que lo manda a callar como si no existiese, a pesar de que sabemos que las cosas que estuvo haciendo, o sea, es una persona que supuestamente es terriblemente jodida. Ah, boletea un montón de personas, viene el otro, ¡cállate! Y el otro, ahí el costadito. ¡Bobo! A ver. Pero por lejos el que más se gana la patada es Tom McCarthy. Con su extraño papel, este es el padrastro. Con su extraño papel mezcla de un pariente lejano de la familia Robinson, el papá de el papá Frederick Little, y Willy Tanner. Una de las cosas más tristes que he visto en este año, la actuación de este muchacho, realmente muy mal. Mitad Frederick Little y mitad Willy Tanner, o sea, otro más porque no se le están acabando las mitades. A ver, bueno, en cuestión sonora es buena. No cuenta con una OST supuestamente la que debería tener, que debería romper con todo y estrolar y qué buena OST. No. Entra super apocalípticos. Tiene, pero no son así muy buenas. Bueno, a ver, acá repito. Es buena para ver en el cine, para disfrutar el factor música, porque música buena tiene, pero no tiene lo que debería tener. Finalmente, sobre la historia, se me complica de nuevo. La trama principal está bien contada, pero tiene demasiado ruido en las partes importantes y muchos supuestos o sobreentendidos en los que tendría que haber estado. La idea de lo que puede pasar en el planeta no es poco factible, o sea, está bien. Es una de las hipótesis más cercanas de lo que está en la realidad, que se conoce, está bien. pero no en la forma en la que te lo cuentan. De la forma en la que te cuentan, no. Si el sol está haciendo microondas con el centro del de la mismísima Tierra, del centro oceánico de la mismísima Tierra, a ver, ¿cómo les puedo decir? Las personas que son un 75% de agua, ¿no deberían eclosionar antes de lo que eclosione el planeta? O sea, si el sol está calentando en el centro de la Tierra como un microondas, ¿nosotros no deberíamos explotar? Hasta el centro de la Tierra. No, no manda un cable telegrama al centro de la Tierra, calentate. A ver, ¿qué más tiene? Déjenmelo todo a mí. Tanta tecnología que tenemos que no podemos prender manualmente los motores sin que esté todo cerrado. ¿Le instalaron el sistema de los nuevos Chevrolet al barcote? ¿Cuál es la onda? ¿No es más fácil ahuecar el Everest que hacer tanto quilombo al pedo? La gente de esta película, ¿en qué viaja? ¿En Stargate? Porque de pedo que se pasan un pedo de un país al otro, de una manera que vos lo ves, se suben a un auto y están en un país, se suben a un avión y están en otro país, en lo que dura un pedo. No se terminan de subir al avión en Estados Unidos y ya ven el fuego de Hawái. Las capas no me salió cómo se llamaban. Capas tectónicas se juntaron y teníamos menos kilometraje. Sí, menos kilometraje. Por eso no terminan de despegar en Chicago y se están chocando con el Empire State. Es lo que pasaba con Supercampeones. Era un fenómeno en el que las capas tectónicas se expandían y para la cancha parecía mayor. Con el poder del amigos del balón. A ver, bueno, también me gustaría confirmar lo que cualquier conocedor de la aeronáutica les puede contar. Los aviones no hacen ni mierda lo que pasen en esta película. Para nada. Y si me encuentran un avión que hace eso, por favor díganme dónde que voy y lo compro ya. Porque los aviones no hacen ni bosta lo que hacen en esta película. ¿Qué hacen? Despegan a muy poca altura. Arrancan cuando no deberían arrancar, vuelan cuando no deberían volar, hacen maniobras que no pueden hacer. La magia del cine. A ver. Pero por lo menos me pude cagar de risa viendo las cosas fruteras que hacen estos aviones. Y sin salir de la risa, caemos en que esta película supuestamente debería ser la gran salvación de la humanidad. Los conceptos de lucha, de la supervivencia y el terror máximo, y que solamente terminó siendo una comedia ligera con algunas escenas de acción y drama. Como para cerrar, con un final bastante flojo, nos encontramos con la info importante de que esta es solamente la primera parte de la historia. La segunda saldrá en algún punto del 2011. ¿Qué? Sorpresa, sorpresa. ¡Qué pedazo de basofia! Vamos a llamarlo Fanta Basura. Pero, bueno, por el tipo de final, espero que no me tiren algo como en el Turok contra la gran especie supuestamente extinta, porque ahí sí que la destruyo. El director de esta cosa es Roland Emmerich, al que podemos recordar como una persona con buenos y malos proyectos y sin punto medio. El hombre rehusó varias cosas que tenía en su bestiario, sutilmente, pero se le nota que las rehusó. Es el director de cosas como Stargate The Movie, o sea, acá tenemos los viajes, Godzilla, Soldado Universal. Godzilla, qué pedazo de basofia la de hollywoodense. La única que la salva es John Reno. Soldado Universal, El Patriota, la primera, la del 87 me parece. La vieja vieja. Es la primera que está Van Damme. Sí, sí, no, pero esa no es. Manos de alma, así que es una chotada. No, esa no es. El Patriota, El Día Después de Mañana o 10.000 antes de Cristo. También hizo el Día de la Independencia. También hizo el Día de la Independencia. Sí, pero no la quería nombrar. Sí, lo quiero demasiado para nombrar eso. Bueno, para cerrar, la mil antes de Cristo. Mil antes de Cristo fue una cagada. A ver, bueno, el día después de mañana. Estamos pasados. Sí, sí, pero igual. Bueno, para cerrar, esta película es un buen entretenimiento. Durante su larga duración uno se mantiene atento a todo lo que pasa, pero muchas veces con la total certeza de que está en el cine viendo una película, cosa de que no se puede hacer. Bueno, puedes estar viendo una película con la total certeza de que estás viendo una película y estás en el cine, porque algo está mal cuando está. ¿Qué pasó cuando vi King Kong? La nueva de King Kong, no me gustó para nada. A ver, ¿qué más? Bueno, te reís y te entretenés. Medio loco por una película que debería angustiar y sorprender. Y los personajes son amenos a pesar de que muchos no deberían serlo. O sea, una persona que supuestamente mata a mucha gente no debería ser ameno, ni boludo, ni entretenido. A ver. Traducción, como entretenimiento sirve, y para verla en el cine sorprendentemente es muy buena. Pero es una película de mierda. Directamente, como película es una mierda. Vayan a ver Zombieland que ahí aprenden más. Sin embargo, entretener es el objetivo principal del cine, así que no le voy a pegar tan duro como debería, mientras que la segunda no se zarpe. Por ahora vamos a ponerle un... Dejalo un rato más en el horno, seco. La salvé porque me hizo reír. Tanta plata tirada al pedo, bueno, es lo que hay. Y lo dejamos con un tema y seguimos con otra cosa. Volvemos. So we will walk through the fire. So one by one they turn from me. I guess my friends can't face the cold. But why I froze, not one among them knows. And never can be told. volvemos con esto que es Persona no se cae. Washoy. En esta sección de noticias, donde vamos a hablar de las noticias, obviamente. Sí, me confundiría si hablar de otra cosa. Vamos a hablar de novedades de esta semana. Hay muchas cosas que se vienen esta semana y no podemos contarlas. No podemos contar todas. Mentira, no querés contarlas todas. Hay muchas, no podemos contar todas. Pero podemos contar algunas mediante nuestro sistema de ranking de 5 palabras de la semana. Y otras cosas frutas que también vamos a nombrarles, que son nomás para degenerarlos un poco de mente. El ranking me hule esto. Casi, pero este más, un poco más elaborado. De juego. Esto es persona se cae, juegos. Juegos Google. Bueno, Germen. Así Pyro como el que tienes ahí mismo en tu ojo que está devorando por dentro. Quítamelo. ¿Con eso? Algo así. Pero esta vez. Esta vez en la quinta palabra. La bomba oficial de la revista Evening ha anunciado que el manga Moyashimon de Masayuki. ¿El manga Moe? No, Moyashimon. De, como ya decía, de Masayuki Ishikawa. Estará siendo adaptado en la serie Live Action para el 2010, que será transmitida a través del canal Fuji TV en su bloque Noitamin A. Complicar ver los bichitos. Van a tener que hacer el programa con un microscopio electrónico al lado. Pero el Open estaba. Lo podrían hacer. ¿De acuerdo cómo vieron el Open? ¿Viste cómo estaba el Opening? Sí, sí, sí. Pero igual, no sé, no queda bien. Pero bueno, como venía diciendo, se va a estrenar ese bloque que solo transmite anime, pero en este caso va a ser la primera vez que transmite un live action. ¡La cagaron! Pero. Perfecto como estaba, la cagaron. Entre los animes que han pasado por ese bloque, bueno, además de estar su correspondiente versión anime de Moyashimon, pasaron Paradise Kiss, Nanami Cantabile, varias cosas más que no voy a nombrar. Me gustan las cosas para adultos. Pelotudo, pero tampoco. Renai, ¿a qué te puede sonar, Pyro? Moco. Capaz, y seguramente, y con lo que te voy a decir, obviamente te va a sonar. Pero en nuestra cuarta palabra, y en la web oficial, otra vez, pero no esta vez no de la revista Evening, sino que del anime de Code Geass. Como yo ya había anunciado antes de que empezáramos el podcast, Sunrise rumoreaba que podía trabajar en un nuevo proyecto de Code Geass, pero nunca especificaron qué. Ahora por fin, después de mucho tiempo, tiraron esto para mal. Pero, ¿por qué no me terminan de sacar lo nuevo de Gozo? Lo nuevo de Maihime, en vez de hacer esto. ¿A todo esto qué pasó con lo nuevo de Maihime? Quedó ahí. Caca. Quedó ahí, lo anunciamos nomás. Bueno, como decía la web oficial de Code Geass, el productor de este anime, Kawaguchi Yoshitaka, un comunicado en el que. Habla sobre el lanzamiento de Code Geass, del cual es un poco, digamos, incluye una variedad de presentaciones como mangas y trabajos visuales, entre otros. Y así, digamos que a partir de esto, en la nueva revista New Type se ha revelado un nuevo proyecto de la franquicia. Y se va a tratar de Code Geass Shikoku no Renai. Renai. Un nuevo manga que va a ser escrito por Goro Taniguchi, director del anime original de Code Geass. Bueno, algo tenemos, no está hecho por las fumadas de Clamp. No la van a cagar como en Nightmare of Lunali. Primero de todo, Clamp nunca escribió un manga o hizo un guion para Code Geass, nada más hizo los diseños. O dibujó el manga. Tenés razón, ahí la cagué yo. Generalmente dos están escritas para un autor original, una por un autor alternativo, y las mangas son todos para otros autores que adaptan o la novela o hacen otra fruta. Bueno, como sí, dice, todo es fruta. A todo esto también va a ser ilustrado por Tomomasa Takuma, quien también vamos a recordar por otros mangas de la serie. Que no sé cuáles son los otros mangas de la serie, ustedes busquen. Es su tarea para esta semana. Pero también ha trabajado, así que tiene experiencia dibujando al personaje, no van a salir cualquier chanchada. los mangas salen cualquier chanchada. No son acorde los personajes, son extraños. Si ven un manga de Code Geass se van a dar cuenta de lo que digo. Son extraños. Pero no me acuerdo si había salido antes el anime o había salido el manga. El primer manga de Code Geass. El anime, me parece. El anime es 2006, pero la novela es mucho más vieja. Pero los mangas son después del anime, me parece. Creo que empezó a salir antes de R2, no. Pero cuando terminó R1 me parece que ahí empezó a salir. Me parece. Para que se dé una idea, esta nueva historia de Code Geass, Shikoku no Arenai, la historia toma lugar dentro del mismo, la misma línea de Code Geass, pero una más diferente. El protagonista no es Nidouch, sino que es Arenai, un chico de 17 años con un brazo mecánico que es capaz de disparar shurikens. ¿Qué te parece? A ver, ¿cómo te lo tengo que decir? Para que busque la palabra precisa. Alfons Elric. Con un nombre pedorro. Elric. Dijiste Alfons Elric. Es Edward Elric, que con un brazo y un nombre pedorro. Dos afrutas, varios. Bueno, la historia comienza. Project Arms. La historia comienza cuando Arenai se encuentra en una misteriosa y La historia comienza cuando Arenai se encuentra con una misteriosa y perpetuamente joven bruja de nombre Rifu Sisi. Bueno, yo pensé que me iba a tirar algo como pipí. Que acá ha aparecido en la época Edo, pero busca un nuevo compañero para realizar un pacto. Mientras tanto, un misterioso hombre, al que parece, el que en las imágenes que se presentan parece Lidouch, pero no te sabría decir, aparece con intenciones desconocidas. Fuera de eso, no revelaron nada. O sea, mucha fruta. No lo vean. Ojalá que no saquen. Ojalá que no saquen un anime de esto. Vamos, No, que no saquen. Vamos, ya fue, ya saturó. Hay que saber cuándo dejar de robar. ¡Palo! ¡Palo! Te van a decir autopalo. Bueno. Presten las palabras. A todo esto no lo dijimos, pero este es el programa 29, episodio 139. Ustedes esperan 500 más. Hasta que alcancemos hasta que nos convirtamos en el podcast más largo de la historia. Me había olvidado de esa maldición. Pero hasta que nos volvamos tan eternos como One Piece. Bueno. Odaigan es nuestra tercera palabra, esto está inventado por nosotros porque es nuestra jerga de los hermanos latinos. Hermano latino de Odaigan. Bueno, ¿por qué mencionando esta palabra? Es porque en Akihabara, en este 2009, se ha creado, digamos, una nueva jerga entre la gente, donde han empezado a usar frases en las que hacen referencia, en las que básicamente se basan en frases que han aparecido en animes. A partir de... Ustedes tienen que entender que Akihabara es como una esponja. Ustedes tiran algo y la gente lo absorbe, ¿sí? De hecho, se ha armado un lenguaje entre la gente en la cual se usan más unas palabras que otras, como ya podrán darse cuenta. En este caso vamos a presentarle el top 10 de las 10 palabras que más usan los, digamos, akibakenses. En el puesto 10 tenemos Muemue Kyun. Que vendría a ser Pairo. La manera en la que le dicen a Mio de Keio. Sino también en el noveno puesto tenemos Ishioni Trainingu. Que se refiere a los animes aeróbicos. Como el loba de Isosani Training. Isosani Training. En este caso también iba a salir su artbook o su libro, que también era para hacer ejercicio. Pero realmente muy, pero muy fumado ese. Te afecta si lo ves. Te mata. Si lo querés hacer, te morís. No, por experiencia no lo vean, no lo vean cuando haya alguien cerca o un familiar que los tiene, que los considera una persona normal, porque los llega a ver eso y dice, ¿qué carajo están viendo? Porque lo que es una repetición de tetas ahí que se mueven, ves un culo de... encima siempre lo mismo pero con diferente ropa. ¿De onda? Bueno, en el octavo puesto tenemos Madoben Anami. ¿Quiénes hayan? Madoben. También la tenemos Madoben Anami. O sea, acá también estamos usando el sistema operativo Madoben Anami. Pero... vamos a mandarlo otra vez. como decía, los que ya nos vienen siguiendo con algún tiempo, tal vez ya lo sepan. Pero es con esta, es digamos las palabras con las que denominan, con las que nombran al nuevo sistema operativo de Microsoft Windows 7. No, es la asistente virtual que viene dentro de Windows 7. Pero lo usan para referenciarse. Para no decir, oh, viste Windows 7, ahora es, oh, viste Nanami, viste de Madoben Anami. En el séptimo puesto tenemos Jugman Desno, que vendría a ser sacado de Pyro, del anime. De Tuaru. La nueva temporada de Tuaru. No, de la nueva temporada de Railgun. Esta es la continuación de la otra novela. Railgun es una novela que escribió un fanático. No es una novela original del creador de Index. El hecho de que sea re grosa no significa que sea el mismo tipo. En esta apuesta tenemos Endless Ain't, que más que nada para referenciarse al Kodakawa Legendary Marketing Cup. Era la palabra final. O sea, este concurso de Kodakawa. Que no lo conozco, así que no me importa. En el quinto pues tenemos Daye de Carpy Face of Yuki del anime de Saki, no sé. En realidad es lo que dice uno de los personajes del anime de Saki. En el cuarto puesto tenemos Odaiba Gundam. Para referenciarse a la estatua. Es una palabra, es Odaiba Gundam. Es que la puedo usar como palabra entonces, sí. Bueno, como decía, para referenciarse a la estatua gigante del Gundam que yació en Odaiba. ¿Puedo usarlo en una pregunta? Oh, por supuesto, Odaiba Gundam es referencia a Odaiba Gundam. En el tercer puesto tenemos Requillo, History Loving Woman. ¿Qué? Pyro, si me ayudas con esto. No, bueno. ¿Qué se referencia acá según mi compañero Pyro? Don Pyro, que hace referencia al anime de Sengoku Basara, exactamente no sabemos a qué. No me acuerdo de qué. No, no nos acordamos, es igual que no sabemos qué. En el tercer puesto, Magicon. Magicon. Sí. Flash Card. ¿Qué es Card? No, espera, ¿qué es Card Fight Action? No sé qué carajo es esta palabra. Catrice. ¿Qué podría tomarse como realizar una acción sorpresiva? Tres puntos suspensivos. Bruta. Tres puntos suspensivos. La primera palabra es Goran no Arisama Dayo. Que más que nada está referenciada al mundo de los Hero Games y nomenclaturas varias. Tendría que buscar. Al final es Harem. Tendría que buscar después, ya en el 2009 va a aparecer cuál fue el Hero Game más vendido y más popular del 2009. Va, cuando empiece el 2010. Pyro Plus. Tenete que tenés que hacer. Entrás al mundo lesbiano y tenés que conquistarme a mí. Uy, tiene que ser tan difícil. ¿Cuántos millones tiene? 84. Realmente, Pyro, cuando realmente me esté el pedo, vamos a hacer el juego. Así como la teníamos planeado, vamos a hacer ese juego. Posta. Bueno. Segunda palabra después del top 10 de palabras raras. Tenemos Ainsgebre 3HXPU. Me tomó un pañuelo. Sí. Yo no sé tampoco qué es esta palabra. No me importa. No les importa. Pero lo que sí me va a importar es que, como ya habíamos rumoreado hace un tiempo, relacionado con mangas que se podían traspasar al anime, lo que parecía ser un rumor por fin se confirmó, y dentro de la próxima revista o edición de la Weekly Shonen Jump, que sale a la venta el 14 de diciembre, se estará anunciando la adaptación al anime de Bakuman, creación de Tsugumi Oba y Takeshi Obata, los creadores de Death Note. Y como ya sabrán, es de la historia del chico que quiere ser novelista y su compañero que de pronto... No, él era dibujante. Él es dibujante, él es novelista, y la otra que era... quiere ser seiyuu. No sé por qué por ahí en varias imágenes vi ilustraciones de marmotas en Bakuman. Bueno, por el momento solamente se sabe que su estreno está siendo programado para otoño del 2010. Y finalmente resta decir que la responsabilidad de esto se revela más que nada por un usuario de un foro que que tiene el nick de HBU3HXPU. Quien comentó acerca de esta filtración. En la mayoría de las ocasiones parece que este es el que ha revelado varias cosas y que ha filtrado y que al final se han resultado correctas. Hay una imagen oficial que se filtró, pero está muy bien escaneada. Son esta gente que se mete en los estudios y entra a robar. Sí, como los locos de ¿cómo se llama esto? De Otaku no Video, el que entraba y robaba. Como el loco este de Otaku no Video que entraba al estudio y robaba. Con esa moto. Te odio, moto, te odio. Tenés que odiar. Realmente estaría bueno ir a entrar a un coso y entrar a robar material y te volvés para el lugar, para tu lugar, y lo empezás a vender. Mira, acá tengo el brazo de Naruto en la escena. Uy, sí, qué bárbaro, me re sirve. 325.000 del capítulo 173. Primera palabra, The Culture. Vale, en el reciente... En el recientemente publicado listado de libros más vendidos durante el 2009 en Japón, en el diario Mainichi Shimbun, constan los dos volúmenes de 2Q 84 del novelista Haruki Murakami. Pese a que las novelas no suelen copar, digamos, estos puntos altos en los rankings japoneses, el segundo lugar estuvo ocupado por el libro Yomesude Yomenai Chigai Yasuki Kanji, que vendría a significar kanji fáciles de leer e igualmente fáciles de confundir. Bueno, lo que acabo de destacar más que nada es la tercera posición, nada menos, de esta ranking de digamos libros, entre comillas, sí. Que han comprado los nipones, porque en el tercer puesto está abarcado ni más ni menos que Luli por tonto. No, que la guía del jugador de Dragon Quest 4. Una detallada y completa guía superventas de la empresa Square Enix, donde relata en ilustraciones más que nada cómo seguir la historia de todo el juego y todas estas cosas, y que a su vez ha tenido publicaciones, digamos, periódicas que se editan bajo el sello B-Jump de Shueisha. Realmente debo aclarar que yo considero este juego una cagada. Chrono Trigger, The Legend of Dragons. Pero así son los japoneses, Spy. Tienen gustos raros, Spy. Ellos tienen su Fighter Destiny. No debe extrañarse que la publicación figure en este listado, dado que el videojuego que apareció a la venta el pasado 11 de julio en Japón, vendió la frívola Pasamoto. La frívola cantidad de 2 millones de copias tan solo en la primera semana en el mercado. Ah, qué mal que está, el juego re jodido, son todos unos salami increíbles. No sé qué van a hacer después para purgarse de esto, padre. Están igual que... están igual que en Israel con los... que tuvo, donde tuvo éxito los Teen Angels. Bueno, como decía, no es la primera vez que sucede algo así con la saga Dragon Quest. Sin duda es la más exitosa en su país de origen, pero... al haber superado la barrera de los 4 millones de unidades al día de hoy, le convierte en uno de los juegos más vendidos del 2009 y por ende es la entrega de mayor éxito. Que en Japón solo es seguido a su vez por Dragon Quest 7 y Dragon Quest 3. Ah, bueno. Con 3.9 y 3.8 millones de millones de unidades vendidas respectivamente. Voy a aclarar, o el juego lo vi muy mal, o realmente están muy mal ellos, pero ese juego yo lo odio. Bueno, el resto de las noticias van a estar en www.personasengame.blogspot.com. conocerme la nueva película de Keroro, el nuevo juego de Rockman, sos un rata. Para, todavía no terminamos. Y entre otras noticias, si no, también, antes de que terminemos con esto, puede destacar, si no, lanzamiento de Rockman 8, Rockman 9, 8, Rockman 10, como motivo principal de, digamos, como motivo principal al 20avo segundo aniversario de la de Blue Bomb, que va a ser en diciembre, creo que diciembre 19, si no lo recuerdo. Bien. Bueno, el juego va a continuar cuando se vio en el Rockman 9. Es decir, se va a olvidar de todo lo que es polígonos, texturas y se va a y mega procesadores, y se va a concentrar en lo que fue en su mejor tiempo. O sea, píxeles y alta jugabilidad. Cuando realmente pensabas, no te compraba un juego por los gráficos. Yo creo que lo subiera, pero... entre otros detalles, vuelve Gru como personaje jugable. Ya se había visto este en el 9. La historia será un poco más, digamos, robada, porque va a incluir la búsqueda contra el virus conocido como Robotensa. Que tengo que decir que ese virus ya lo curaron. Ahora mutó, es como otra vez volvió a mutar. Eso es una truchada, ya la historia ya empieza re para el ojete. Cuando salga la doble porcina, ahí ya te vas a dar cuenta, Pyro. Bueno, la inclusión de un modo fácil, la posibilidad y la posible aparición de un tercer personaje. ¡Que va a ser Fruta! Aunque no sabemos todavía, pero... deberían estar todos muertos para esta altura del juego, esto es todo Fruta. Forte podría aparecer, ya que en la saga... Forte tiene que aparecer. Que podría aparecer como otra vez como personaje jugable, pero... No, ya no, una sola vez y nunca más. Va, ¿qué vamos a hacer, Pai? Va, dentro de los enemigos, uno de los que va a destacar, más que nada, no sé por qué, parece que se están acabando los nombres. Acabando las cosas. Los elementos, más que nada. Del cual se va a llamar Shipman. Para que no sepan, Sheep es oveja. Terror en la granja. Black Sheep. No, mi posta. No sé si estaba como Rainbow Man. Rainbow Man. Me parece que había uno parecido, no me acuerdo si era exactamente Rainbow Man. Podrían abatirle, ya que tanto jodían los estadounidenses cuando querían cambiarle el nombre a Rockman. Cuando finalmente te pusieron poniendo Mega Man, pensaron en ponerle Rainbow Man. No, pero quedaría re el personaje gay. Ah, sí. Qué mal. Bueno, con otros detalles como precio, fecha de lanzamiento y confirmación para la plataforma, aunque... precio, no te pueden cobrar esto. Fecha de lanzamiento, no pueden tardar en hacer esto. Si es para Wii, no te lo cobran, porque el 9 no te cobraban. Estaba sería disponible. Demasiado cara dura que te cobraran esto. Igual yo pagaría por los viejos. Los viejos en cartucho. En cartucho. Porque lo que se viene es el cartucho. El futuro tiene el cartucho. Bueno, como decía, van a estar confirmados a posteriori. Cuando pase el tiempo, como siempre, esperar a que nos gusten. Bueno, y como esta semana todos hablaron de la cosa esta de que Google anunció las digamos la palabra más buscada en cada país, de acuerdo a la región, o sea, Chile, Brasil, México. Juegos, juegos. Y sobre estas cosas que la gente busca, ¿qué fue lo que más buscó? Yo recuerdo que en el 2005 Japón, la palabra que más habían buscado fue Doraemon. Realmente, no sé. En 2009 la palabra más buscada de México fue Mario Bros. No, mentira. Pero estuvo ahí. ¿Cuál fue? ¿Quién había buscado como Google, que la palabra más buscada? ¿Google? Google, en el puesto 30, una cosa así. Infinito. En este caso, mientras bueno hace ejercicio, vamos a tirarles, y para digo, para seguir con la tradición de esta gente que está haciendo esto, vamos a tirarle cuál es la palabra más buscada en Google Argentina en esta ocasión. Argentina, qué tristeza. Realmente estamos todos re mal, ¿no? Igual que en México fue juegos. Le digo que nuestra diferencia, nuestra segunda palabra no fue juegos, sino que fue Facebook. Estamos mal, pero mal. La tercera palabra fue YouTube. La cuarta, videos. La quinta, Hotmail. La sexta, Taringan. La séptima, fotos. Octava, Clarín. Novena, Yahoo. Y décimo, Olé. Décimo. Décimo. Ah, décimo. Y décimo. Diez. Entre las búsquedas emergentes, jeje, por lo general, que creo que son las digamos, cuando uno busca una palabra, te tiran páginas, te da resultados en una página. Parece que entre lo que se buscó, no sé por qué, en Argentina, de acuerdo a esas palabras, los resultados, no sé qué hay. Apareció Facebook, YouTube, Taringan, Hotmail, Grande T, Quiniela, Padrones, Donde Voto, Victoria Apertura 2009. Ubiquen eso, ¿dónde voto? Así de mal estamos con el gobierno. Operación Triunfo. Así de mal estamos. Y entre las celebridades más buscadas en Argentina, no le voy a tirar, si quieren sepan ustedes, pero sepan que el segundo fue Michael Jackson. El primero no lo vamos a nombrar porque no hablamos de ese tema acá. ¿Qué no? No hablamos de lo latino, pero no hablamos de él es latino. En este caso no vamos a hablar de él, es una excepción. Acá la producción nos dice que no podemos hablar de eso. Y acá me dice también el operador que si hablamos de eso nos va a cortar el micrófono. A mí me parece que el Pancho lo hizo mal. Sí, sí, se cree el operador y se cree la producción. En entretenimiento de la palabra fue casi Ángeles. Dios. Casi Dios. Un tiro. Dios, por favor, que caiga un rayo y nos mate. Que te mate a vos, Gil. No, ¿por qué? Después. Que te mate a vos y que los mate a ellos. Después de esto, Pyro. O sea, ya no vale la pena. Pero esto de noticias. Ahora sí, Pyro, bueno, está en www.personasky.blogspot.com. Estamos muy hechos mierda. Sí. Estamos muy acabados, por Dios. Como decía, está en www.personasky.blogspot.com. No me nombraste la quinta película de Queroro, sos una rata. Ya es una quinta película, ya después de la tercera, ya casi no vale la pena nombrar cualquier película que salga. La de Shin-chan me importa muy poco. Puedo anunciar la 12 de One Piece, puedo anunciar la quinta de Queroro, la concha de su madre. Pero eso cuando es estreno de anime, porque es un estreno. En este caso es una noticia que es casi poco relevante y además que nada más se dio el nombre. Así que vamos con otra cosa. Ya volvemos. Volvemos con más, no te lo pierdo. El pedo que estamos, por Dios. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y

Estamos surfeando la ola digital. No con mi casa, que no se mueve ni mierda y se mueve solo porque le entra mucho, mucha interferencia. Bueno, esto es Persona No Se Cae. Washoy. Washoy, carajo. Y esta ocasión les traemos Manganime. ¿Por qué? Porque les voy a hablar de algo que fue manga por corto tiempo y se volvió anime por un tiempo mucho más corto, pero ¿cómo se disfruta esto? Hoy les traigo María Holic. Ovación por atrás. Ovación digital de Miss Pac-Man. Bueno, originalmente un manga seinen cómico creado por el mangaka Minari Endo, creador de, entre otras cosas, Haten Kuyugi y Kuria Kouria. María Holic es serializada en la revista Monthly Comic Life de la editorial japonesa Media Factory desde el 27 de junio del 2006 y hasta la fecha lleva 5 tomos recopilatorios, siendo aún una serie abierta. Su adaptación al anime se estrenó el pasado 5 de enero del 2009, lo que queda de este año, con una temporada de 12 capítulos. Fucking Moto, muere, estrellate. Vos también, Moto Segunda. La cual no sé exactamente cómo detesto el tránsito en tu barrio, boludo. La cual no sé exactamente hasta... No sé exactamente hasta dónde adapta del manga, pero de onda exijo una segunda temporada porque se zarpa. La misma quedó en manos del magnífico y grosso estudio Shaft, del cual en su crédito tiene cosas como Konichan, Sakura Diaries, Tsukuyomi Moon Face, Funny Pony Dash, Negima, Sayonara Setsubo Sensei. Segunda temporada de Negima. Sayonara Setsubo Sensei, IF, primera y segunda temporada, Bakina Monogatari. Y Natsu no Rashi, de vuelta, loco y retrabajado, entre otras cosas. ¡Larga vida al estudio Shaft! Bueno, ¿de qué trata María Holic? Si se los digo ahora, arruino la sorpresa. Y como no se acuerdan lo que dijo Pyro hace 12 meses atrás, no va a importar. Pero así que pasemos a lo que sucede en el primer capítulo del anime y del manga, que son exactamente iguales. El anime es fiel a la obra original, al menos hasta donde lo pude comprobar. Y cuando digo fiel, es básicamente un calco. Ok, iniciamos la historia con nuestra protagonista, una dulce chica de secundaria, llamada Kanako Miyamae. Oh, madre del que estás en el cielo, querida madre. Esta chica está llegando a la academia altamente privada de élite para señoritas Amenokisaki, a la cual acaba de transferirse con el propósito de encontrar a su persona destinada y enamorarse. Remarco, academia privada de señoritas. Ya se darán una idea. Bueno, acto seguido, la chica se pierde y esta moto se estrella. Tratando de encontrar el dormitorio de la escuela, y termina cruzándose en el camino de una mate muy bonita y jodida. Demente. La cual la saluda con un muy cordial: ¿qué haces acá, cerda? Mesobuta. Lo cual es una abreviación de cerda extraña en japonés, en realidad, pero sí. Ya empezamos mal. La pobre Kanako no entiende nada y como su mente no llega a una respuesta coherente sobre lo que está sucediendo, trata de preguntarle dónde está la escuela. Pero la mate la interrumpe, volviéndola a insultar, esta vez dándole directo en su talón de Aquiles. Con la siguiente frase: no finjas que no me escuchaste, cerda. Sí, te habla a vos, a la grandísima cerda que es más alta que la Torre Eiffel. Ok, se pudrió todo. Kanako entonces revive por un instante los traumas de su infancia relacionados con su gran altura. Su altura es por encima del promedio japonés masculino. Más de 1,70 m. O sea, todo esto, en especial las cosas con las que la comparaban desde niña hasta la fecha. Entre paréntesis tenemos poste telefónico más alta que los gorilas del zoo. Y más alta. ¡Monte Fuji! Me había olvidado de Monte Fuji. Y más alta que una jirafa agachada. Bueno, es entonces que le pide a la mate que si la va a comparar con algo, que al menos no sea algo tan internacional como la Torre Eiffel, que bastaba con decirle que era más alta que la Torre de Tokio, a lo que esta la remata diciéndole que la Torre de Tokio es todavía más alta que la Eiffel. ¡Combo Breaker! En ese momento Kanako es salvada por una jovencita rubia muy cute, quien la identifica rápidamente como una alumna nueva perdida. Y le pide que disculpe a Matsurika, su meido, por tratarla tan mal, ya que a pesar de que los terrenos de su casa y la academia de Menokizaki se conectan, no es común ver alumnos dando vueltas por ahí, lo cual se ve sospechoso. Kanako se enamora a primera vista de esta chica, quien resulta ser María Shido. No María, sino Marilla, María, como lo quieran pronunciar. La nieta de la ex presidenta de la escuela. A todo esto debería ser exdirectora, pero acá le dicen presidenta. De camino al dormitorio de la academia, Kanako le cuenta a su nueva amiga sobre sus padres, cómo estos se conocieron en la escuela y se enamoraron. Su madre una alumna y su padre un profesor. Su madre se casó a los 16. Su padre era un alto pedófilo. Sí, cumplió el sueño. Me quedé en su padre era tremendo lolicón. Era un grosso. Bueno, y le cuenta que ella también espera enamorarse de alguien en Amenokizaki. María en ese momento le dice que desafortunadamente todos los profesores actuales son viejos, vejestorios mejor dicho, pero Kanako responde, casi revelando su lesbianismo, que no era eso a lo que se refería exactamente, pero que no le presta atención. María en esta ocasión le pregunta si tiene novio, a lo que Kanako responde en un ataque de pánico histérico que no, que en realidad es tan mala cuando se trata de chicos que hasta le sale urticaria con solo tocarlos. Infancia traumática de por medio. La conversación sigue brevemente hasta que María le dice a nuestra protagonista que es muy linda, y luego de que esta le devuelve el cumplido en un estado perturbante de éxtasis, Marilla también le pide que se agache un momento, en el cual le da un beso en la mejilla y Kanako entra en el séptimo cielo lesbiano. Lo cual dura unos instantes, en los que nuevamente trata de entender qué acaba de pasar. Son muchos monólogos internos lo que tiene esta mujer. Y bueno, de paso María le promete a Kanako enseñarle los alrededores de la escuela, luego de su práctica de club de kyudo, lo que es arquería japonesa, y esta se va junto a Matsurika mientras le señala a nuestro protagonista el dormitorio de la academia. Al salir de su estado de éxtasis lesbiano, Kanako descubre que misteriosamente tiene un ataque bastante violento de urticaria en su brazo izquierdo, Super Chan. Ya un poco más tarde, en el segundo dormitorio de la escuela, nuestra protagonista es recibida por la líder del mismo, quien en apariencia es una pequeña niña con orejas de gato. La misma le dice que todas las alumnas la llaman señorita líder de dormitorio, y que su mascota, guión ayudante, guión guardián, guión perro, se llama Yonakuni-san. Gros... Yonakuni, grosso Yonakuni-san. En ese momento Kanako trata de preguntarle sobre su edad y sus lindas orejas de gato, a lo que la líder le responde, ignorando sus preguntas, que también, si prefiere algo más menos formal, la puede llamar jefa o dios. Haciéndole entender que si quiere seguir con vida, que no haga preguntas al respecto. Acto seguido, estamos frente a la puerta de la habitación 302, donde nuestra protagonista pasará... Es un buen momento para fijarme si esto está grabando. Acto seguido, están frente a la puerta de la habitación 302, donde nuestra protagonista pasará sus próximos años de secundaria. Al abrir la puerta aparece su nueva compañera de habitación, Ryuken Ishima, una chica hermosa y más alta que la propia Kanako. Ryuken, que tiene un nombre tan pro y tan posta que ella se avergüenza de sí misma. Bueno, esta chica en un instante logra cautivar a nuestra lesbiana protagonista, la cual al estrechar su mano vuelve al séptimo cielo del paraíso lésbico. Bueno, la líder le pide a Ryuken que le muestre los alrededores de la escuela, pero desafortunadamente Kanako ya se lo prometió a Maria. Una lástima, piensa la chica, pero se consuela furiosamente, interesante elección de palabras mías, con el pensamiento de que ya se decidió por la hermosa Amarilla, quien seguro será su primer amor. Bueno, más tarde ese mismo día, Kanako se encuentra esperando a Amarilla frente al club de Kyudo, y del mismo sale la presidenta del club, otra senpai hermosa y femenina, quien le da permiso de entrar al dojo a buscar a Amarilla, quien aún se encuentra practicando en la zona de tiro. Bueno, la chica entra y mientras busca dentro del dojo va meditando sobre su suerte hasta el momento. Solo se encontró con chicas hermosas y cutes. Y que hay una muy gran chance de cuando inicien la clase se multipliquen por montones. Por lo que agradece haber podido entrar en la Academia Ame no Kisaki. Los que hay de todo tipo. Sí, remarquemos de todo tipo. Bueno, de golpe se detiene frente a una puerta tras escuchar a alguien llamando el nombre de Matsurika, la mate de su amada Amarilla. Al cruzar la puerta se encuentra frente a una situación bastante particular. Amarilla desnudo, y dije bien, desnudo, puteando mientras Matsurika le está ajustando un corset de una manera muy violenta. Y cuando el momento de ponerse su par de senos falsos llega, ambos se dan cuenta de que Kanako está en la habitación en un estado de shock bastante importante. Y así, como si nada hubiera pasado, Matsurika termina de vestir a Amarilla y el trío comienza el tour privado por la escuela. Ah, sí, sí. Salen del club de Kyudo, caminan un rato por ahí, ya en el camino principal de la escuela. Kanako termina de salir de su shock y reacciona con un ¡al carajo! Mientras arranca un árbol de raíz con sus propias manos y lo tira por encima de su cabeza al grito de ¡no me lo creo ni mierda! ¡No me pueden engañar así! Amarilla y Matsurika siguen haciéndose las inocentes. Acá no pasa nada. Dios está en su cielo, todo bien con el mundo. Sí, sí, sí. Lo que solo hace enfurecer más a Kanako, quien estira su brazo por debajo de la falda de Amarilla, agarrándole la entrepierna al mismo tiempo que le pregunta: ¿entonces por qué tenés este bulto pegado acá? No sé, decímelo vos, tenés mi mano, vos tenés tu mano de pegapa. Ok, ahora Amarilla está furioso mal, pero de una manera bastante calmada le dice que no es ni un travesti ni un transexual y que no, y que tampoco lo hace por gusto. Esto lo tengo en duda. Bueno, Kanako le pregunta por qué lo hace entonces y Amarilla la manda al carajo diciéndole que no es asunto suyo. Y de paso que alguien que vi... y de paso que alguien que vino a esta escuela a buscarse una novia no puede criticarlo y le recuerda que cuando la besó en la mejilla se puso roja como un tomate, se emocionó y etcétera. Remarquemos el etcétera, sí, sí. Y le da el golpe de gracia al decirle: vos realmente sos una lesbiana. A lo que la pobre Kanako solo logra contestar: por lo menos decilo de una manera más digna, decí que soy Yuri. Por la diferencia que hace, ¿no? Y los insultos siguen: travesti, Gondan escala 1-1, pervertido, lesbiana loca, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una serie llena de... Sí. Pero bienvenidos sean. Bueno, durante un rato no muy largo, hasta... Todo esto pasa durante un rato no muy largo, hasta que llegan al punto de... ¿Y ahora qué? Kanako piensa desenmascararlo como un travesti pervertido para que lo expulsen, pero Amarilla contraataca de una manera muy interesante. Lo hace desgarrando el uniforme de Matsurika, enseñándole sus pechos y ropa interior a Kanako, quien en su fascinación ante tal espectáculo solo atina a decir ¡qué bonito sostén! Mientras su nariz comienza a sangrar, Matsurika responde con un ¡gracias! Como es típico de Matsurika, bueno, Kanako cae directamente en la trampa del malvado travesti, quien ya tiene su trágica historia escrita y lista para ser actuada. Su inocente y encantadora mate Matsurika fue atacada y violada por una lesbiana psicópata, entre paréntesis Kanako, quien no pudo resistir sus bajos impulsos sexuales. A lo que Matsurika la interrumpe diciéndole: ¿acaso pensás incriminarla, bastardo? María decide ignorar el insulto e inmediatamente grita a todo pulmón un kia, seguido de un auxilio. A todo esto, la onda expansiva de esos dos gritos te puede destrozar los tímpanos de ida y vuelta, varias veces seguido. Bueno, Kanako no empieza a reaccionar que el travesti y la... Más o menos. Bueno, Kanako no empieza a reaccionar que el travesti y la maid ya están en personaje, listos para entregar a la peligrosa violadora lesbiana a las autoridades. Bien merecido el Oscar. Bueno, Kanako trata de persuadirlos diciendo de que no van a creerles cuando sepan que María es un hombre transvestido, pero Matsurika le recuerda que es su palabra contra la alumna más respetada de Ame no Kisaki, quien además es la nieta de la antigua presidenta de la escuela. O sea, está acabada. A lo lejos se escuchan los pasos de las monjas de Ame no Kisaki, que cada vez están más cerca, y a nuestra protagonista no le queda otra que cerrar la boca y obedecer sumisamente. Bueno, más tarde, esa misma noche, Kanako regresa al dormitorio derrotada y lamentando su suerte, pero entonces recuerda a la hermosa Ryuken-sama, quien seguramente la debe estar esperando en su habitación, pero al entrar a la misma, este último fragmento de esperanza se extingue, ya que no es Ryuken a quien se encuentra, sino a Matsurika y a María, quienes aseguran no saber qué es lo que fue de la pobre de Ryuken, y que no pueden confiar en que alguien de mente tan escasa como ella guarde el secreto, por lo que desde ahora van a quedarse a vivir en su habitación para vigilarla. Acto seguido, María desliza su dedo por los pechos de Kanako, pasando por su cuello hasta llegar a su mentón, donde se detiene a observar cómo brota la poderosa urticaria de Kanako, a quien no le queda otra más que aceptar su terrible destino, lo cual es un sinfín de abusos psicológicos, verbales y físicos por parte de María y Matsurika, quien lo hace de onda no porque la odie, y no porque tenga que hacerlo, sino porque le sale del corazón. Ese corazón de hielo estampado en plomo. Bueno, como dije antes, el estudio que realizó el anime de María Holly, que es el grosso estudio Shaft, y en la dirección tenemos al señor Akiyuki Jimbo, que entre otras cosas dirigió Tenamonia Voyagers, Triangle Hearts, Sweet Song Forever, Tsukuyomi Moonface, Magical Girl Lyrical Nanoha, Pani Pony Dash, Negima, IF, primera y segunda temporada, Sayonara. La verdad que no. No está de más. Bueno, Sayonara Setsubou Sensei, The Soul Taker y Bakemonogatari, entre muchos otros. Y en el cast de Seiyuu tenemos gente zarpada, los cuales voy a nombrar a continuación en la sección de personajes. Y esto va a ser larguito. Bueno, primero tenemos a Kanako Miyamae, la protagonista de la historia. Tiene una fobia muy jodida hacia los hombres, la cual se manifiesta con una poderosa alergia que le causa urticaria o sarpullidos si es que esta entra en contacto físico con un hombre, sin importar lo leve que este sea. Bueno, Kanako es una chica bastante alta para el estándar japonés, 1,73 m, y sigue creciendo la nena, lo cual la ha vuelto objeto de burla desde muy temprana edad, lo cual aún se mantiene gracias a las encantadoras María y Matsurika, quienes la atormentan al respecto en cada oportunidad que puedan. Kanako, sobre todo María, quien mide 1,54 m, le llega más o menos la nariz. O al mentón, quizás. Es muy gracioso cuando la ve desde abajo. ¿Dónde quedé? Bueno, Kanako solo está interesada en las chicas, por lo que no ve la hora de conseguirse una hermosa y dulce novia. Además, es bastante frecuente verla tener una explosión de hemorragia nasal, o una explosiva hemorragia nasal, quiero decir, ya sea por una situación fanservice, moe o echi que esté presenciando. O sea, también puede pasar cuando ve el rostro de una chica muy hermosa, o directamente la ve desnuda, o simplemente se le sube la calentura por X motivo. Y su catchphrase es: querida madre en el cielo, completar frase, refiriéndose a su fallecida madre. No, refiriéndose a su madre, murió cuando ella era muy pequeña. O sea, yo también lo estaba recordando, digo, ¿le decía eso a la Virgen María o le decía eso posta a su madre? Por suerte lo encontré rápido. Bueno, como le decía, ejemplos de esto pueden ser: querida madre en el cielo, sálvame de este martirio encarnado en el travesti sociópate de María Gido, Onegai. O luego de presentarse en su primer día de clases, mientras un montón de chicas hermosas la saludan, ofreciéndole ser amigas, la pobre colapsa de la emoción y la hemorragia al mismo tiempo que dice: querida madre en el cielo, ¿es esto lo que se conoce como un indicador de harem? No, sí, ahí creo que ya me caí del asiento cuando escuché eso. Bueno, dicho sea de paso, la pobre Kanako no solo es una víctima de María, sino que es fácilmente manipulada por esta cuando le muestra una sonrisa o actúa de manera kawaii. O sea, es muy fácil comentar. Cualquier manera. Con que le guiñe un ojo ya se le cae la bombacha, la pobre. Bueno, la seiyuu en esta ocasión es Asami Sanada, quien fue de Yeko en todo Digi Charat, Vita en Nanoha, Yamanaka Sawako en Keion, y tres personajes de Bleach que son Machiru, Ogawa, Kanizawa y la cabeza serpiente de Sabimaru. Me quedo perfecto. Sí. Bueno, Marisha Shidou, el coprotagonista y principal antagonista de la historia, un chico billonen transvestido en la apariencia de una muy femenina, hermosa, dulce y adorable chica. Dichas cualidades causan una atracción y enamoramiento inmediato en nuestra protagonista, pero la ilusión se rompe cuando esta descubre que María es hombre, revelando de esta manera su verdadero carácter sádico, vanidoso, egocéntrico, manipulador y perverso. Y seguir. Sí. Bueno, Marisha se encuentra en la particular situación de ser un alumno transvestido en la escuela privada de señoritas Amenokizaki, debido a la última voluntad de su difunta abuela, quien como condición para que el muchacho herede la presidencia y el control de todas las escuelas en la que esta fue presidenta, deberá completar sus estudios haciéndose pasar por una mujer sin ser descubierto. María accede no por ganar la presidencia de las escuelas, sino por honrar el último deseo de su abuela, a quien respetaba, amaba y admiraba mucho, por motivos muy jodidos. Bueno, gracias a que es un billonen, le es muy fácil pasar por mujer sin levantar sospecha, además de que gracias a esto también es capaz de manipular a Kanako sin esfuerzo, además de disfrutar mucho torturarla y humillarla en cada ocasión que tenga, que es básicamente todo el tiempo. La seiyuu de María es Yu Kobayashi, quien fue Shizuko Sakurai en Candy Boy, Shari de Exudate My Santa, Setsuna Sakurasaki de Negima, Satoshi Houjo de Higurashi no Naku Kokoroni, Lala González de School Rumble e Ichinose Nagi de Nyankoi. La siguiente en mi lista es Matsurika Shinouji. ¡Qué grosa Matsurika! La mate más jodida. Exacto. La mate más jodida y grosa que uno podría encontrarse. Esta callada y seria chica sirve fielmente a María como su cómplice en todos sus planes y maldades, ya sea que esté de acuerdo o no, aunque no duda un segundo en mandarla a la mierda, insultarla, burlarse de ella o remarcar cuando se está pasando de sádica. La hermosa Matsurika tiene un carácter casi estoico, nada parece alterarla, a no ser que la joda directamente, y aún así no pierde su aura de tranquilidad y rostro inmutable. Aunque les aviso, si la ven sonreír, ¡corran! ¡Corran! Bueno, la chica tiene una amplia gama de insultos listos para ser usados en cualquier momento, además de que siempre le está tirando palazos tanto a María como a la pobre Kanako, y también es una de las pocas fuentes de sentido común de la serie, remarcando la falta del mismo o el nivel de absurdo en las situaciones y los personajes. Bueno, Matsurika también es una alumna de Amenokizaki y asiste al mismo curso que Marilla, y sus calificaciones están al mismo nivel, o sea, por encima de lo alto de lo excelente. Bueno, Matsurika es capaz de leer la mente y pensamientos de Marilla, con la cual se comunica telepáticamente. Y en varias... No, sí, no es joda, esto es posta. Y en varias ocasiones cumple la función de ser el compás emocional de Marilla o su consejera cuando ésta lo pide, y es altamente precisa y letal con una pelota de básquet. Yo no la jodería en lo más mínimo a esta chica. Su seiyuu es Marina Inoue, ¡una grosa! Monaka Noguchi en Kite Liberator Elova, Kana Minami en Minamike, Kyoko Mogami en Skid Beat, Yoko de Tengen Toppa Gurren Lagann, Rebeca de Kiba y Mika Honju en Gimban Kaleidoscope. Una grosa. Bueno, la siguiente en mi lista es otro personaje jodido, el cual tengo su nombre. Ahora nos enteremos de su nombre. Ryosho Sensei, también conocida como líder del dormitorio, también conocida como jefa, también conocida como Dios. La encargada del segundo dormitorio de Ame no Kisaki es, en apariencia, una niña con orejas de gato que puede mover a voluntad. Su edad real, tanto como si es una adulta o no, en efecto, o en efecto una deidad de alguna clase, es un misterio. De hecho, ella y su perro, Yanokuni-san, forman parte de los siete misterios de la escuela, y según cuenta la leyenda, quien sepa los siete misterios del dormitorio sufrirá un terrible destino. Bueno, Dios también impone un cierto número de reglas particulares en las reglas del dormitorio, las cuales, al ser quebrantadas, por lo general terminan en terribles castigos. Aunque a veces es muy flexible en el asunto, como en el caso de la regla de no traer objetos prohibidos al dormitorio. Entre paréntesis, MP3, maquillaje, snacks, Nintendo DS, televisores, etcétera, etcétera, etcétera. El Virtual Boy ni siquiera cuenta. No, el Virtual Boy está dentro de la jefa que sí puede llevar. Sí, porque es tan viejo que ni siquiera cuenta como juego. No, sí, por eso. Esa la regla dice entre panches, y porque es tan viejo que nadie le jode. Bueno, ¿en dónde me quedé? Ah, bueno. Por lo que una vez cada cierto tiempo se realiza una inspección general de los dormitorios, y si estos objetos son descubiertos, terminan siendo confiscados. Aunque esto se hace a modo de examen, y si uno logra esconderlos exitosamente, puede conservarlos. En caso contrario, deberá rendir un recuperatorio, lo que le da una segunda chance de esconderlos. Y tanto los lugares como la forma en la que se los esconde son evaluadas. Y si la puntuación es inferior a 50 puntos, los objetos son confiscados definitivamente. O sea, es muy accesible esta mujer para ser Dios. Es demasiado accesible. Yo no la jodería tampoco. Bueno, la seiyuu es Miyuki Sawashiro, Virgo y Urt en Fairy Tail, Ayane Yano en Kimi ni Todoke, Kanan de Kanan, Koto Haizone de Yosakura Quartet, Asako Shibasaki de Toshokan Sensus, grosa, Hitomi de Appleseed, Ex Machina, Recti Reku de Heroic Age, Aruru de Utaware Rumano, Yuku Sano de NHK, Puchiko en todo Digicharat, sí, y Ticho Science de Gunbuster 2. Bueno, la siguiente en mi lista de las importantes es Ryuken Nishima, Ryuken Sama para nosotros, la primera amiga real de Kanako en Ame no Kisaki. Una chica bastante alta, más alta que la protagonista. Esta pelirroja es miembro del club de drama y es bastante famosa por interpretar papeles masculinos, lo cual le ha generado una legión de fans considerable en la escuela. Dentro de su grupo de fans se encuentra un trío de chicas rencorosas y celosas que mandan amenazas al mejor estilo mafia a las chicas que comparten habitación con Ryuken, y en especial a quienes son muy cercanas a ella. Solo que en lugar de dejarle una cabeza de caballo en la cama, le implantan productos comestibles altamente costosos de varias clases en su escritorio, bolsa y portafolio. Como es el caso de la protagonista, a la cual le dan hasta un matsutake y una gelatina de alto jugo de carne que según ellos era exquisita. Yo lo agradecería si no fuera vegetariano, pero bueno. Bueno, Ryuken debería haber sido la compañera de cuarto de Kanako, pero las acciones de Marilla hicieron que esto no fuera posible. Esta chica de carácter amable y honorable soñaba con ser un gran samurái desde pequeña, según su ensayo de primaria. Linda prenda la que te tocan ahí como castigo por hacer ciertas cosas. Bueno, la seiyuu es Yuko Kaida, y acá ya dejo de nombrar que hicieron porque son demasiadas. Bueno, tenemos la siguiente, Fumi Kumagai Sensei, también conocida como Kumatan Sensei, la profe osito de peluche de Ameno Kisaki. Es la profesora del curso de Kanako y sus amigas Nanami, Sachi y Yuzuru. Bueno, Kumatan es una alumna graduada de Ameno Kisaki y fue amiga de la madre de Kanako, que además era su senpai. La madre de Kanako era senpai de Kumatan cuando ambas estaban en la secundaria baja. Y conoció a Kanako cuando esta era todavía muy pequeña, aunque la misma Kanako no lo recuerda. Kumatan es una mujer joven y hermosa que, si bien no escapa a la mirada de la protagonista, lujuriosa mirada de la protagonista, esta realmente solo busca saber más de su madre a través de ella. La seiyuu es Megumi Toyoguchi, que también se va al carajo. Bueno, la siguiente de la lista es Inamori Yuzuru, otra chica hermosa que, además de estar en el curso de la protagonista, pertenece al club de Kyudo. La seiyuu es Saori Goto. La siguiente de la lista es Momoi Sachi, otra compañera de Kanako. Esta chica es de carácter dulce y alegre, inspira el aura de una hermana menor inocente. La inspira y le tiene todo el morbo a nuestra protagonista. Y cuando lo trata de llevar a cabo, aparece cierta chica, cierta Yuzuru, que le pega un hermoso manotazo en el cráneo. La siguiente es... sí, ella también quiere. Bueno, la siguiente en mi lista es Kiri Nanami, la compañera de escritorio de la protagonista, una meganeco pelirroja, quien tiene una manera bastante particular de seguir órdenes, y que también nuestra protagonista le tiene ganas. Buen punto. A ver. Perfecto soldado entrenado. Sí, sí. Bueno, la siguiente que tenemos el siguiente que tenemos es Toichiro Kanae. Y el último de la lista, el crédulo sacerdote de Ameno Kisaki. Popular entre las alumnas y un cabeza hueca bastante importante. En resumen, un banana mal. El mismo es fácilmente engañado por Marilla, como recordaremos en el terrible caso de Tchaikovsky en B menor. Enfermedad mortal. Sí, sí, qué epidemia tan jodida, qué pandemia. Y también es altamente extorsionado por la líder de dormitorio, cuando este intenta visitar a Kanako para ofrecerle su ayuda y consejo, lo cual nunca es bien recibido ya debido a su alergia hacia los hombres. Bueno, el veredicto... ¡Esto se zarpa mal plus 20! ¡Qué cosa tan copada! Gratificante el manga y el anime, posta, qué cosa tan grosa. Bueno, como le digo, este manga tiene un estilo y diseño de personajes de altísimo nivel, lo cual se mantiene durante el anime de una manera tan fiel que, para agregarle un efecto dramático y cómico extra, según sea el caso, varias escenas críticas están intercaladas o representadas por una captura del mismo manga, ya sea la viñeta o viñetas originales calcadas en la animación, o coloreadas tipo acuarela, o con un efecto loco, o redibujadas para volverse una escena de página completa, o mejor dicho, pantalla completa. Son las cosas que ya pasé porque son grosos. Sí, sí, pero qué bien que queda, qué groso que queda. O sea, no que lo hicieron en joda, no, eso está posta, eso es del manga. Está posta, puesto del manga, directo del manga. Bien, la animación es impresionante y la historia está adaptada fielmente al pie de la letra, con alguno que otro detalle menor por ahí, por aquí y por allá. Si se ponen a buscarlos muy meticulosamente, lo van a notar. Si no... Hay cosas que no se pueden hacer de una manera o de otra. No, pero estos fueron como diciendo... podríamos agregarle este efecto loco para darle un poquito más de comicidad. O podríamos hacer esto para ver qué onda. Pues siguiendo con el tema de la... siguiendo con el tema de la historia, esta comedia ecchi, yuri, shoujo romántica no los va a dejar de hacer reír y disfrutar en ningún momento. Y retomando el diseño de personajes, es lo más moe, kawaii, cute y sexy que se puede dibujar a un grupo de chicas de secundaria y a un billón en travestido. Perfecta combinación. Sí. A más de uno se le va a pintar el gusto por María, sobre todo en ciertas escenas, pero recuerden, es un chico. No olviden ese pequeño detalle. Sí, sí, pero eso no lo, justamente no incluí al, no incluí a ciertos personajes para no spoilear más allá del primer y segundo capítulo. Bueno, la música es otro tema aparte. La OST es muy buena y está muy bien utilizada. Y los temas y animaciones tanto del opening, Hanashi, como del ending, Kimi ni Munekyun, son excelentes. Sobre todo tienen que ver el... No sé, el ending se va muy a la mierda. Se va demasiado a la mierda con esos gráficos. Pero el opening se va al carajo. El opening se va al carajo. Y, te, y podemos tener una muy buena idea de qué tan bien buen está en el par de Matsurika. A ver, bueno. En resumen, un manga y un anime que no se pueden perder. Lo recomiendo alta y serenamente a todo el mundo. Sello aprobación de Cero Pairo y Persona No Se Cae, ¿verdad? Y de la moto. Y de la moto, fucking moto. Choca en la vuelta de la esquina, por favor, y muere. Y bueno, el primer tema que escucharon era justamente el ending, Kimi ni Munekyun. Y lo que van a escuchar ahora es el opening, Hanashi. Y lo que sonó en el medio no tengo la más condenada idea, pero algo copado era. Bueno, así llegamos a otro programa, otro final de programa en persona, no sé qué hay. Washoy. Ya lo sabemos. Sí, es, realmente es muy cortito esta vez. Pero está bien, no hay mucho para hacer y además estamos medio como pinchados con estas cosas. Entre 2012. La de Rockman. La de las palabras más buscadas en Argentina en Google. Más el manga y Code Geass. Sí, y cosas varias. Programa venenoso. Sí. No está. Poco para. Tiene mucha información, pero no mucha buena. Y antes del programa de, digamos, Navidad, que es todo paz, todo amor, sí. Todo el odio, todo pairo. Bueno, armaron su arbolito de Navidad, porque yo ya armé el mío. Yo uso las colecciones, armo la colección de las japones de Holy Cross. ¡Muy infiel! Yo uso las de Cristo Kun, pairo. Vamos, Cristo Kun. Antes que nada vamos a saludar de nuevo a Little Jesus, a nuestro sponsor que es Puro Comic, que queda en 3 de febrero al 1100, bien al che. Esperate, es 1180. Viene acá Simitra. ¿Dónde pueden comprar todos los regalos para sus seres queridos en estas navidades? Japones de todo tipo, manga de todo tipo, audio de todo tipo. Y a Paul, que si se vende les va a resultar caro. Regálenle de un Death Note a su temito, así para que se dé conciencia. Para que aprenda a escribir. Y para que se dé conciencia de este mundo horrible. Cagate, hit. A ver, ¿qué más? Bueno, después tenemos también la noticia loca que tiró Paul, pero. Sí, hay que confirmar muchas cosas. Muy apresurado eso. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver si es tan creíble como uno pensaría. Es aterrador, pero bueno, es lo que hay. Y después, ¿qué más tenemos? Sí, el sorteo de esta semana en Persona que cae. Que va a ser. Esta semana vamos a sortear la serie completa de Shangri-La. Estamos en esto de catástrofe mundial. Estudio Gonzo, uno de sus últimos trabajos antes de morir. No, antes de que desaparezca. Y la consigna de esta semana va a ser. Tienen que mandar un mensaje a personasecai@gmail.com. Escuchen ustedes que usan el blogger. Que usan el tagword. Tienen que mandar un mail a personasecai@gmail.com y responder la simple consigna de cuando los japoneses están nerviosos. Escriben algo en su mano y después se lo tragan. ¿Qué escriben en su mano? Bastante simple, apareció en muchos lados. Especialmente en el primer capítulo. Carajo, no me sale cómo es. Miramari, Manavi Strike. Además del Masubo Go. Tengo que terminar de ver Manavi Strike. Si te dan ganas de pintar tu escuela con el razón después de ver ese anime, está muy mal. Vamos a bandolero. Así que bueno, repetimos, nuestra página web es personasecai.com. Nuestro blog es personasecai.blogspot.com, donde se consigue todo el contenido, además del podcast a primera instancia. Donde también llegan los bots de Google que te piden asociarte a casino.com. Y también donde pueden dejar mensajes en el Tacuador o también en la página web. Pero también, como decíamos, nuestro mail es personasecai@gmail.com. Así que si quieren participar del sorteo, mandarme un comentario, alguna sugerencia para el contenido del programa, temas. Y de irse una rola. Y cosas más. Ahí está. Pueden comunicarse a nosotros, no hay ningún problema. Y lo dejamos ahora y nos veremos en el programa de Navidad. Hasta la semana que viene, se despide Alche. Y el pairo navideño. Pairo Noel. Se despidirá Cero y también Madove. Ah, sí, vamos a ver. A nuestro operador nuevo y a nuestro jefe de producción que realmente nos está haciendo, que realmente no sirve para nada. Y a la gente de Leviathan y de Baratijas que empezaron a usar Windows 7. ¡Saludos! を切るツバメのように一瞬で目指す青い海へ行けるなら、こんなに泥と埃にまみれた茨の道を行かず、そんなのに背中にた翼は生えず、この足はもつれ、つまずき先はまだ長い。それでも男たちはひたむきに歩き続ける。君がここにいることで僕はこの旅の先を知るだろう。足元を照らしてくれる光のように輝いてる。君とここにいることを僕はそれを愛と呼んでいいのか。この体この心君をずっと守りたい。そばにいる。結晶のように美しい形のものなんて望まない。ましてや締まりの悪い慣れ合うばかりのものならもうなくていい。キリキリと張り詰めているピアノ線のようにつながることを望んでる。決して目をそらさずまっすぐに見つめ続ける。 本当にすいません。ご苦労さーん。